Los éxitos de siempre. Archivos X. Viajamos en el tiempo. Archivos X. Fine. Because I had to flare. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles rief, wer kann man rock me, Amadeus. Du bist Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, oh, Amadeus. Kann man rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, oh, Amadeus. Es war 1780 und es war irgendwie No Plastic Money in die Modebanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol. Und alles ruft noch auf den Captain Rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus, Amadeus. Hits que no pasan de moda. Archivos X. Take it. Archivos X. Archivos X 96.5.

número 13. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet. But now she got me smoking out the window. Must have spent $35,000-$45,000 up in Tiffany's. Oh, no. Got a bad kids running around my whole crib like it's Chuck E. Cheese. Whoa, whoa. Put me in the chair with an X-Men in the UFC. Can't believe it. Can't believe it. I'm in disbelief. This got me paying a rent, paying for trips, diamonds on the neck, diamonds on the wrist. And here I am all alone. So cold. Was gripping on me tight, screaming, Hercules. I'ma get no be so, girl, you won't capture my soul. I'ma get no be so, make you one one ball. Heaven and it's right, I will never leave your side.

9. Just watch me dance.